Tal parece que el lema que impulsa a muchos en la actualidad es repetir una mentira muchas veces y con mucha frecuencia, hasta que el público en general empiece a pensar que es verdad. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah enseña lo que la Palabra de Dios dice en cuanto a la verdad genuina y cómo descubrirla. Para introducir el mensaje de hoy de su serie Vencedores, Vence a la falsedad con la verdad, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Vencedores. Hoy vamos a hablar del tema Vence a la falsedad con la verdad. Tenga su Biblia a mano. Pasaremos a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras en unos momentos. También, durante este mes le ofrecemos como oferta especial el libro Vencedores. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo ordenar este recurso o cualquiera de los otros recursos que Momento Decisivo tiene disponibles para usted para ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios. Estos recursos le ayudan a estudiar la Biblia por cuenta propia o para estudiarla junto con sus seres queridos o en un estudio bíblico en su hogar o incluso en su iglesia, en la clase de estudio bíblico a la que usted asiste o en la que enseña. Ahora, abramos nuestras Biblias y veamos de qué trata esto de Vence a la falsedad con la verdad. Hoy quiero hablarles de algo que flota en el aire para muchos, y ese algo es la verdad. El sábado 24 de junio de 1899 fue un día lento para noticias en Denver, Colorado. Cuatro reporteros de cuatro periódicos de Denver mataban el tiempo en la estación de ferrocarril esperando captar la vista de un personaje célebre que venía, tal vez oír algún rumor que pudieran convertir en una crónica para la edición dominical de los periódicos. No tuvieron suerte, así que todos decidieron volver al Hotel Oxford y compadecerse unos a otros por su problema en la cantina del hotel. A uno de los reporteros se le ocurrió en un momento, ¡eureka!, y preguntó, ¿por qué no simplemente nos inventamos una noticia y la convertimos en algo real? Los demás reporteros percibieron la posibilidad, pero tendría que ser un relato del extranjero que no se pudiera verificar fácilmente. Así que convinieron. Un grupo de ingenieros estadounidenses se detuvieron anoche en Denver en ruta a China para presentar una cotización para derribar la Gran Muralla. Esa fue la noticia inventada. Pero uno dijo, esperen, ¿por qué China va a querer derribar su gran monumento, su monumento nacional más famoso? Unas cuantas ideas y teorías más tarde, todos convinieron. Van a hacerlo como una demostración internacional de buena voluntad para dar a entender una nueva apertura al mundo y para invitar nuevas oleadas de comercio exterior. La Gran Muralla se reemplazará como por 2 kilómetros de autopistas al corazón de China. Fue brillante. Gran noticia. Todos los cuatro reporteros escribieron sus versiones de la noticia y la presentaron a sus periódicos respectivos. Así que se regó la noticia, o mejor dicho, el fraude enmascarado como crónica noticiosa. Todos los cuatro periódicos de Denver publicaron el relato que llegó hasta Europa y a China. Gente de todo el mundo en realidad creyó que los Estados Unidos estaban enviando a un equipo para desmantelar la Gran Muralla China. Es asombroso lo que puede suceder cuando la gente no dice la verdad y cómo pueden en realidad desviar a las naciones con la falsedad. No pienso que haya una mayor tentación para ninguno de nosotros que simplemente la mentira. La mentira simple. Quiero decir, ¿qué hay de malo? Después de todo, son simplemente palabras. Y ahí es donde la bajada resbaladiza empieza. Lo vemos por todas partes a nuestro alrededor. Publicidad por teléfono y por correo electrónico, gente que engaña en serie, compañeros mentirosos en el trabajo, hombres que usan a las mujeres y viceversa, camorristas, acoso por los medios sociales, incluso parientes y familiares que se aprovechan de nuestro cariño y generosidad con asuntos que no son la verdad. Eso es lo que Jesús dijo de Satanás cuando dijo que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En donde quiera que usted haya algo que no sea verdad, viene de Satanás. No es verdad y es inspirado por Satanás. En el pasaje básico que es la base para esta serie de mensajes que es Efesios capítulo 6, la Biblia dice que debemos estar firmes habiéndonos ceñido los lomos con el cinturón de la verdad. Parece extraño que el cinturón de la armadura, según nos dice Efesios 6, sea el primer artículo que Pablo menciona. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón no era propiamente una parte de la armadura. Quiero decir, el cinturón no va a impedir que uno sea herido, pero el cinturón tenía una función central que era vital para la armadura del soldado. El soldado tenía todo el equipo que llevaba y tenía una especie de camisa o túnica que caía de los hombros hasta las rodillas. El soldado romano llevaba una coraza de metal que era larga y protectora, con correas de cuero que colgaban de la cintura hasta la parte inferior de los muslos y alrededor de todo su cuerpo. Muy incómoda. Pero el cinturón era una correa de cuero ancha, gruesa, con lazos y ranuras que sujetaban los demás artículos. Y de ese cinturón colgaba una espada, una cuerda, una ración de comida, dinero y flechas. Todo lo que el soldado necesitaba para el combate mano a mano estaba en su cinturón, justo al alcance de sus dedos. Pero cuando el soldado tenía que correr, se arremangaba la túnica que colgaba alrededor de sus piernas y la alzaba y la metía dentro del cinturón, con lo cual sus piernas quedaban libres para la velocidad y para maniobrar. Y cuando se lee en la Biblia la frase, ciñan sus lomos, eso es lo que quiere decir. Quiere decir arremangarse la ropa y sujetarla dentro del cinturón a fin de poder moverse con rapidez. Ahora bien, el cinturón no tenía ninguna función ofensiva por sí mismo. Era una parte del equipo que esencialmente sostenía todo lo demás en su lugar, manteniendo al soldado listo para cualquier cosa que tuviera que enfrentar. Y eso es lo que significa para nosotros hoy en nuestras vidas. Amigas y amigos, la verdad es lo que mantiene junto todo. La verdad nos alista. En el centro de nuestras vidas ponemos la verdad que está en Jesús, Efesios 4:21, y todo lo que hacemos se deriva de ese centro que lo abarca todo. Escuchen. Si no tenemos la verdad, no tenemos nada. Sin la verdad estamos vacíos. No tenemos nada que ofrecerle al mundo. No tenemos nada que darle a nadie si es que no tenemos la verdad. Pero cuando sabemos la verdad y vivimos la verdad, podemos evaluar rápidamente y con confianza nuestras armas y no tenemos que temer que algo esté fuera de lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos saben cuán mucho mejor y más sencillo es simplemente vivir en la verdad? ¿Alguna vez se ha visto atrapado en vivir en algo que no es verdad y siempre está mirando de reojo para ver si alguien sabe cuál es la verdad? Y cuando no se dice la verdad, tiene que decir otra mentira para tapar la mentira que ya ha dicho, y de esa manera se envuelve sobre sí misma hasta que simplemente nos abruma. Me encanta esto. La verdad es sencilla. Como saben, simplemente diga la verdad y diga siempre la verdad. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad nos da el valor para estar firmes contra nuestro enemigo. ¿Por qué la verdad debe ser nuestra preocupación primaria? Porque las armas de Satanás son exactamente lo opuesto. ¿Sabe cuáles son las armas de Satanás? Son la falsedad y el engaño. Satanás quiere engañarlo, él quiere destruirlo, quiere eliminar su influencia en este mundo y por eso obra contra la verdad de Dios en su vida. Juan 8:44 dice de Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las mentiras vienen del enemigo. Si usted se vio atrapado en una mentira inocente, déjeme decirle que eso no vino de Dios, vino de Satanás. Satanás es el autor de toda falsedad. La falsedad no viene de Dios. Y cuando estamos firmes en la verdad, nunca hablamos de nosotros mismos. Hablamos de la verdad que nos es revelada por la Biblia y el Espíritu Santo. Hablar la verdad no siempre es cómodo. ¿Cuántos lo saben? Siempre es correcto. Como soldado que lleva el cinto de la verdad, no tiene que sentirse tímido por estar firme y fuerte. Su cinturón reúne todos los recursos para que tenga un núcleo de autoridad moral en el mundo en que vivimos. ¿Qué es la verdad? Hace como 2000 años, un gobernador romano le hizo una pregunta profunda y similar a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Le dijo, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. No hay manera de saber si la pregunta de Pilato fue una pregunta seria o simplemente sarcástica. Lo que sí sabemos es que minutos más tarde entregó a Jesús a una chusma colérica para ser crucificado. ¿No es eso interesante? Como dice un comentarista, Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, hizo flagelar a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Cuando le preguntó a Jesús qué es la verdad estaba de pie, justo ante sus ojos. Jesucristo es la verdad. La ironía es que en el mismo momento en que hizo la pregunta, estaba contemplando la pura encarnación de la verdad. Aquel que es la verdad acababa de decirle, todo el que me oye es de la verdad. Y, ¿saben? Desde que Pilato hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Todos han estado haciendo la pregunta. ¿No es así? ¿Qué es la verdad? Y hoy, la verdad está en subasta al mayor postor. Según Os Guinness, la verdad es un sentido objetivo y absoluto. La verdad que es, independientemente de la mente del que la conoce, ya no existe. Una manera sencilla de ilustrar lo que ha sucedido a la verdad está en un relato que leí acerca de tres árbitros de béisbol que debatían su diferente estilo de arbitrar. Uno de ellos dijo, hay bolas y hay strikes, y yo decido tal como son. No, dijo el segundo árbitro. Eso es arrogancia. Hay bolas y hay strikes y yo dictamino según los veo. Eso no es mejor, dijo el tercero. ¿Por qué andarse con rodeos? ¿Por qué no ser realistas al respecto de lo que hacemos? Hay bolas y hay strikes y no son nada mientras nosotros no digamos lo que son. Ahora, presten atención. El primer árbitro representa la noción tradicional de la verdad objetiva, independiente de la mente y de quien la conoce. Está ahí para ser descubierta tal como es. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros decidimos si son bolas o strikes según lo que son. El segundo habla del relativismo moderado, la verdad según como cada persona la ve. Estas son las personas que dicen, pues bien, yo no veo que eso sea verdad. Tú lo ves como verdad, pero yo lo veo como falso. Así que cada uno tiene su propia verdad. Y el tercer árbitro abiertamente expresa al relativista radical la posición postmodernista. La verdad no está para que se le descubra. Depende de cada uno de nosotros crearla por nosotros mismos. Según la posición relativista, todos nosotros simplemente tenemos que crear nuestra propia verdad. No hay tal cosa como la verdad objetiva. Lo que es cierto para usted no es cierto para mí. Yo le doy mi verdad y usted me da su verdad y no hay verdad real. En el análisis final, la verdad corresponde a la posición del primer árbitro, a lo que en realidad es. Y por eso la verdad se halla en Dios. Dios es el gran yo soy. Él es la verdad. Cuando la Biblia dice, en el principio Dios, esa es la respuesta a todo, porque Dios es la realidad última. No hay nada fuera de Dios y Dios estaba ahí antes de que hubiera algo. Así que, ¿qué es lo verdadero? Dios es el verdadero. En el principio era Dios y Él es existente en sí mismo. Él es el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad y toda la verdad es la verdad de Dios. En la Biblia se le llama el Dios de verdad. El Padre, la primera persona de la Trinidad, es la verdad. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y usted sabe que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué deberíamos sorprendernos al descubrir que Jesucristo es también la verdad? La Biblia dice que Jesucristo fue lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Véase también Juan 1:17. Y porque Él está lleno de gracia y de verdad, Él pudo decir Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. La Biblia nos enseña que Jesucristo es y fue